Esto es lo que hacemos cuando estamos en casa. Esto es lo que hacemos. This is Cofan HD High Definition. Hey yo, mami, no te pongas difícil. Tú sabes que me tienes bien loco. I wanna take you out to my crib and chill. I want you to ride with me so you can see what's real. My head go while you're so long and roll it, Jill. No matter what you want, baby, I got it here. I wanna take you out to my crib and chill. I want you to ride with me so you can see what's real. My head como yo solo en el roble, Jill. No matter what you want, baby, I got it here. Hey yo, mami, no te pongas difícil. Tú sabes que me tienes bien loco. Sabes que me tienes bien loco. Bien loco. Hey yo, shorty got me tripping on my mind. My mind. It's one of a kind. A kind. Dice que es difícil, but you know that's a lie. A Le lie. Que la agarre por delante y también from behind. From y behind. Se mueve esa cosa bien hermosa. Se mueve de la gana y se le nota. Contigo me voy a todas. Ese cuerpo me descontrola. Estar contigo a todas horas. Soy el hombre que te enamora, mami. Dime, soy de cora. Vámonos por un paseo. Me deseo, yo la deseo. Si se deja, me la llevo. This is how we do, ma, cuando estamos en casa. This is how we do, ma, cuando estamos en casa. This is how we do, ma, cuando estamos en casa. This is how we do, ma, cuando estamos en casa. This is how we do, ma, cuando estamos en casa. This is how we do, ma, cuando estamos en casa. Cuando estamos en casa. Cuando estamos en casa. Hey yo, mami, no te pongas difícil. Tú sabes que me tienes bien loco.